Seguimos la tarde del 88.9 y nos reencontramos después de casi dos semanas. La semana pasada nos pudimos charlar, es responsabilidad nuestra acá de la radio, con nuestro amigo Juan Pidori. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes a hoy a la audiencia. ¿Cómo están? Y acá estamos un poco gripados, ¿qué quiere que te diga? Con todo, con dolor de garganta, así que estamos acá. Estamos acá. Bueno. Se tiene que cuidar, mi amigo, porque necesitamos dirigentes como usted todavía, papá, Bueno, ayer un hecho importante, el Día de la Independencia Nacional, y a partir de allí pensé que hubo un presidente que dijo, ¿qué pensarían, dice, estimado rey, si hubiera estado, si la, esos pobres hombres que tuvieron que tomar la decisión de independizarse de España? ¿Se acuerda, bueno, sí, ¿se acuerda quién dijo eso? Allá en Tucumán. Claro, en Tucumán, un amigo, Un amigo suyo te lo votó, creo. No, amigo, no, ni ebrio ni dormido, como dijera. Ni ebrio ni dormido. Bueno, no sé. Bueno, ese muchacho es tan necio salió a hablar mal del gasoducto que se inauguró ayer a raíz de... Bueno, el 9 de julio, del gasoducto Néstor Kirchner. Estamos hablando del señor Mauricio Macri, ¿no? Sí, estamos hablando de Mauricio Macri. Tanto Mauricio Macri como Vidal, Aranguren, gente del PRO salió a criticar eso ahí. Y entonces a mí me parece, me voy a detener un poquitito en algunos datos, porque si no, los grandes medios no cuentan de qué se trata el gasoducto y pasa como inadvertido. La primera cuestión es que este gasoducto lo empieza a hacer Macri hace solamente 2,5 kilómetros y después lo para porque el Fondo Monetario Internacional no quería que se siga construyendo. Y el Fondo Monetario, esto es una cuestión importante, porque el Fondo no quiere que se siga construyendo por dos cuestiones. Uno, para que guardemos plata para pagarla a ellos. Pero la segunda cuestión, que es más importante, es para que esas reservas queden ahí hasta el día que nos terminen de dar el manotazo final, ¿no? Así es. Porque ellos necesitan energía. Bueno, la cuestión es que hay una cosa que yo creo que hay que decirla a todas voces y tenemos que sentir orgullo como argentinos. Esta obra fue única en Sudamérica. En 10 meses se tuvo un gasoducto y lo tenemos además antes de que empiece el invierno. Según los medios internacionales, es una de las obras de ingeniería más importantes de los últimos 35 años en materia de transporte de gas. ¿Sí? O sea, que tengamos en cuenta eso, porque si no después decimos que el Estado nunca sirve, que esto, el otro, pero esto, o sea, más allá de que lo hayan hecho empresas privadas, que no son cualquiera, porque no es cualquier cosa, es importante saberlo. Y algunos gatitos para que tengamos en cuenta. El caño, el gasoducto, tiene 91 centímetros de diámetro y se extiende por 573 kilómetros pasando por 4 provincias. Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Bueno, son como 50.000 caños, digamos, que es muy, muy importante, pero, digamos, va a 33 metros de profundidad, tuvo que cruzar vías de tren, rutas, arroyos, ríos, etcétera. Imagínense que tanta cantidad de obra no se hace de un día para el otro. Pero además, digamos, se usaron robots, es la primera vez que se usa eso, se usaron robots para construir estos caños, robots que hacen la soldadura, soldaban los tubos, ¿no? Y bueno, esto por eso está considerada una de las obras más importantes en los últimos años. Y la hizo este gobierno. También fue un acierto, porque nosotros venimos siempre diciendo, no, este gobierno, bla, bla, bla, y sí, tuvo 10.000 errores. Pero también tuvo acierto con la pandemia, y ahora tuvo acierto con, por ejemplo, con este gasoducto, que ¿en qué nos sirve a nosotros? Nos sirven dos aspectos. Bueno, para las familias particulares, poder tener gas y a un costo, o sea, tener energía a un costo mucho más barato. A la economía en general, abaratar los costos de las empresas para ser más competitivos. y al país le sirve porque se ahorra dólares. Ahora bien, acá también hay que hacer alguna historia con el tema de Macri, porque nosotros por ahí lo tomamos a la chacota, pero hay que decirlo con todas las letras. El proyecto de la derecha siempre fue hacer un país agrícola ganadero, ¿no? Así entonces, es. Una factoría, como se decía, ¿no? Claro, y entonces a ellos no les interesan estas obras. Porque estas obras, cuando uno las encara, es para hacer otro tipo de país, otra matriz productiva, como se dice, que para que entendamos es, en vez de producir solamente soja, hagamos materia, productos industrializados, bien terminados, agregándole mano de obra, a través de una industria poderosa. Y eso sí es una virtud del peronismo. Siempre que el peronismo estuvo en el gobierno, le dio prioridad al trabajo y le dio prioridad a la industrialización del país. Y a propósito de eso, también quiero decirle una cosa, digamos, porque estamos llegando a elecciones. Fíjense ustedes observen los spots de campaña de los diferentes candidatos. Si usted mira el spot de campaña de Massa, Massa va presentando, va diciendo el spot patria, qué sé yo, de fondo, y las imágenes son todo de trabajadores, manos muy sacrificadas, del laburo manual, digamos, maestros, ingenieros, profesionales, etcétera. Fíjese, este no es un detalle menor. Bueno, el spot de Grabois, que pertenece al mismo espacio, es un poco más político, pero también habla de las utopías, de la utopía de San Martín, de cruzar los Andes, de la utopía de Perón de hacer todo lo que hizo, de Néstor y Cristina Guerrero, un país fundido, etcétera. Ahora, si usted empieza a mirar los spots de campaña de los otros candidatos, Patricia Bullrich, Larreta, ¿qué es lo que ve ahí? Ve una cuestión totalmente distinta. Ve la mano dura, ve, o sea, los spots sugieren mano dura, pegarla al piquetero, terminar con el Estado, etcétera. Parecen pavadas, me va a decir usted, no, porque eso es lo que vamos a votar dentro de unos meses. Y nosotros tenemos que elegir qué vamos a votar. ¿Vamos a votar un país industrial o un país agrícola ganadero? ¿Vamos a votar un país donde existan leyes sociales o vamos a votar un país donde los que se la lleven a la plata se la lleven y nadie pueda decir nada, ¿no? Un poco, digamos, hechas las reflexiones, porque a su vez, en vista del 9 de julio, también tenemos que decir, digamos, de que, bueno, estamos conmemorando una fecha de la independencia. Y también voy a agregar otra cosa más. A nosotros nos convencieron de que acabó una guerra civil hace muchas veces, yo lo hablé en la radio, cuando, digamos, terminan de matar al Chacho Peñalosa los ejércitos mitristas de Buenos Aires, terminan con el último reducto de los caudillos de las provincias, y ahí entonces Buenos Aires logra imponer su modelo político de un país macrocefálico que manejaba, todo lo manejó desde el puerto de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, esto, digamos, ese modelo escribió la historia. Entonces nosotros festejamos el 9 de julio como el Día de la Independencia, pero en realidad esto no se enseña en las escuelas. Santa Fe se independizó dos veces. Bah, en realidad la única provincia que se independizó dos veces fue Córdoba. Santa Fe, Entre Ríos se independizaron Corrientes una sola vez. Porque la primera independencia argentina fue declarada el 29 de junio Artigas. De 1815 por Artigas, la Liga de los Pueblos Libres. Después, en 1816, los porteños hacen el Congreso en Tucumán, Córdoba también estaba en la Liga de los Pueblos Libres de Artigas, se hace el Congreso en Tucumán y los el Santa Fe, Entre Ríos, no mandan, digamos, sus representantes a Tucumán, porque ellos ya habían declarado la independencia. Los cordobeses sí hacen el doble juego y mandan, o sea que la única provincia que se independiza dos veces. Una perdita, digamos, para los chicos en la escuela y para los docentes que muchas veces enseñan sobre el manual de los vencedores y no indagan en la historia un poquitito para saber sí, qué. Muchas cosas no nos han contado en la escuela, desgraciadamente no ocupan los maestros, sino por lo que llaman los gobiernos, ¿no? Concretamente. Sí, sí. Vos me hablabas de la independencia de los pueblos libres y lo que significó esa lucha y fundamentalmente contra los porteños, ¿no? Y los porteños decidir. Y tenés que tener en cuenta una cosa, Juan. Cuando declaran la independencia, dice libre del rey Carlos V y de la metrópoli, no hablan de otros países que pueden venir. San Martín se agarró una bronca, que ahí nomás mandó una nota diciendo, ¿cómo? Tenemos que salir de todo, si nos parece otro imperio, ¿qué hacemos? Y después llegar un articulado, entre el gallo y media noche, hicieron otro articulado donde marca que de todo, digamos, libre de todo aquel tipo de invasión que pueda hacer, ¿no? Sí, bueno, yo no sé, yo la semana pasada no hablé, no me acuerdo la anterior, pero yo estuve hace 15 días atrás para el fin de semana largo, el 10 y el 20 de junio, en Buenos Aires. Sí. Y realmente, digamos, uno ve Buenos Aires y primero, bueno, podrían haber hecho estos porteños un gran país, de casualidad hicieron grandes edificios, porque vos ves los edificios en Buenos Aires, entonces sí, y que yo vivo escuchando que es una ciudad rica, mentira. Yo creo que le hablé de la pobreza que hay, sí. Pero además, mire Américo, a usted le sale el pasaje tren 25 pesos, claro. Y 24 mangos el pasaje colectivo, acá en Santa Fe está 130. Claro, subvencionamos todos nosotros del interior, desgraciadamente. Claro, ella la verdadera historia, pero ellos desde ahí, desde ese lugar, salimos a pasear, yo me fui con mis hijos y le contaba y pasamos por, saqué fotos, porque algún día voy a ir hasta Galvez, a dar una charla y le voy a mostrar las fotos en Puerto Madero donde están las grandes oficinas de las multinacionales. Y yo le decía a mi hijo, fíjense, desde acá pasó la dominación del país y desde acá se siguen fugando los dólares. Porque, digamos, toda la fuga de dinero y todo esto acá de los subsidios, todo lo que nos pasa hoy, en realidad, se manda desde los centros de poder. Y los centros de poder tienen sus oficinas en estos lugares. Concretamente, es decir, eso nosotros tenemos que dimensionarlo, porque nosotros decimos, sí, los grupos económicos, ¿y dónde están los grupos económicos? En algún lado están. Sí, están ahí, en esos lugares que de donde mandan a hacer las políticas. Que entre esas políticas que mandaron a hacer es pedir que no se haga este gasoducto del que venía hablando, ¿no? Porque a ellos no les convenía, claro. Quieren guardar el gas, etc. Ahora, estos condicionamientos que pone el Fondo Monetario, en algún momento, digamos, un poco me llamó la atención, digo que me llamó la atención porque todos tenemos prejuicios, en mayor o menor medida, los que, digamos, militamos el peronismo, la concepción ideológica o política, o lo que ha demostrado hasta hace un tiempo atrás, Massa concretamente, y digamos, llama la atención que la expresión de dice, tenemos que terminar de pagar y sacarlo encima del fondo. Por eso yo creo, digamos, yo digo, bueno, a ver, todas las personas somos capaces de ir transformándonos y cambiando de opinión con el tiempo, a partir de determinados hechos, algunos por situaciones difíciles, otros porque le abren la cabeza a otras personas, etcétera, así que tampoco nunca hay que hacer juicios tan tajantes. Entonces digo, a ver, más allá de lo que usted dice, sabe, más, escuché un reportaje llamado Vudú, donde Vudú dice eso, dice que Massa era uno de los que más se oponía a firmar el acuerdo con el fondo. Sí. Y ahora, ayer, digamos, que estuvo en un programa de televisión, el ministro sale a decir claramente, digamos, no solo que nos tenemos que sacar el fondo encima, ese acuerdo no puede seguir porque ese acuerdo es inflacionario. Que esto lo venimos diciendo, usted ya me lo habrá escuchado un montón de veces, la audiencia, y lo dijeron todos los diputados del peronismo kirchnerista que se abrieron en esa famosa sesión, cuando se aprobó el acuerdo del fondo, ¿por qué se van? Se van porque dicen, no, este acuerdo no se puede firmar, no hay meternos las patas en la cabeza. Y hoy Massa lo está diciendo a eso. Bueno, cambió de actitud, bienvenido sea, o cambió de la visión. Probablemente todo ese cambio se debe a que el tipo tuvo que afrontar una crisis que se lo llevaba puesto al gobierno. Y una cosa es hablar desde acá, entre nosotros dos, y otra cosa es cuando vos tenés que ejercer el poder, que tenés las presiones reales. Y ahí te empezás a dar cuenta que la cuestión no es tan idílica que yo hago esto y lo otro, que después, porque, digamos, a ver, Bullrich, vamos para el otro lado. Bullrich dice, yo y no me va a temblar el pulso y voy a sacar a la policía en la calle. Bien, bien, sí, listo. Y sabemos que lo va a hacer, porque la derecha siempre fue sanguinaria. Ahora, lo va a hacer y no verse tan idílico que va a poder salir a matar gente, porque si empieza a hacer eso, en algún momento el pueblo se va a levantar. Hay que hacer lo que le está pasando a Morales en Jujuy. Ahora lo de Jujuy se tapó. Pero sí. Jujuy sigue en pie de guerra. Sí, ¿no? Igual, sacamos al fin de semana pasado un compañero que tiene, que es pueblo originario, que tiene una radio, la Radio del Cerro, y bueno, sí, igual la situación de persecución, corte de ruta, persecución, presos, claro. Presos, todo, todo, sí, igual. Nomás que las cámaras televisivas, la única que había, las 5N, se retiró. Sí. Así que bueno, esto es para ver, digamos, o sea, una cosa es cuando uno lo dice desde la tribuna y otra cosa es cuando ejerce el poder. Entonces, volviendo al tema que usted me decía de Massa, yo creo que también el hombre vio que las cosas también, hay veces que hay que poner ponerse duro para poder, digamos, negociar con algunos actores sociales. Y bueno, bienvenido sea. Yo creo que esto tiene que ser, digamos, festejado por nosotros. Bueno, concretamente lo que hace, digamos, la foto que se vio ayer, eso sí que significa, y más allá que lo estaba en el escenario, pero también estaba presente en el acto de las BOI. Esto significa una nueva concesión, digamos, una nueva, digamos, un nuevo planteo del peronismo para poder ganar las elecciones. Yo creo que significa, y no lo digo en el término que lo decían los albertistas, que tengo, no tengo las mejores opiniones del grupo que rodeaba a Alberto Fernández. Pero sí creo que con el paso al costado que da Cristina, empezamos a vivir una nueva etapa en la organización política del peronismo. No sé si del Movimiento Nacional y Popular. Todavía ahí tengo un grado de escepticismo. Pero por lo menos sí dentro del peronismo, evidentemente, digamos, estaríamos hablando de un peronismo post-Cristina, donde probablemente Cristina sea fuente de consulta y asesoramiento por parte de algunos candidatos, que es lo que no hizo Alberto. Porque ahí estuvo el error, además de Alberto, que no sabemos si fue un error forzado o lo hizo adrede, pero habiendo tenido una mujer con la experiencia de Cristina que no la haya utilizado para hacer para algunas cuestiones, bueno, me parece que es un error garrafal. Y que me parece que Massa, obviamente que Massa y Cristina no son del mismo espacio. Pueden tener visiones conjuntos, pero son rivales políticos, si usted quiere. Así que, pero que Massa, yo creo que la va a usar a Cristina, por lo menos el primer tiempo la va a usar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, la va a usar como fuente de consulta y de ejecución de algunas políticas públicas. Y esperemos que así sea, porque nosotros necesitamos que sea así. Bueno, Juan, te llevo el panorama nacional y provincial. ¿Qué perspectiva hay para el domingo? No sé, yo me preocupa mucho muchas cosas de la provincia. Me preocupa que el otro día salió Marcos Clery enojado contra Lozada porque Lozada lo denunciaba a Puyaro. Escaramuza. Sí. Eso me preocupa, porque, digamos, el tema de, vamos a ir por partes, Puyaro es vox populi, todo lo que hizo, lo que se habla de un anarco que desaparece en la época que él era ministro de Seguridad, cómo se incrementó todo el tema de la droga en la época de Puyaro, no lo pueden negar los socialistas. Esto parece que vinieron, nacieron de un repollo ayer y hoy nos vienen a querer enseñar cómo se hace política. Así que lo de Puyaro para mí es condenable. Ahora, por eso me molesta lo de Marcos Clery, porque yo no puedo como candidato a gobernador, bueno, no nos tiremos, no, Valle denuncia, sí, seguro, en los pagos tiene que denunciar. Pero a Marcos Clery también hay que, a Puyaro también hay que investigarlo, por un lado. Por el otro lado tenemos Lozada, que se cruzan, como se están peleando entre ellos, le tiran, que yo ya lo había dicho el otro día y ahora ya salió a la luz. El más sinvergüenza de todos los sinvergüenzas en esta provincia, que le robó 300 millones de dólares al Banco Nación, le financia el avión a Lozada. Entonces, si Lozada, que no vive en Santa Fe, vive en Buenos Aires, encima es financiada por un empresario, ¿qué podemos esperar como gobernadora de esta mujer? En uno confirme sospecha de sus vínculos con el narcotráfico. En la otra, no confirme porque la denunciaron y todo, que los aviones se los paga un empresario. Y ningún empresario trabaja en una institución de beneficencia. Si un empresario usted le da 30.000 dólares y le da su avión, algo después se lo va a cobrar. De alguna manera se lo va a cobrar. Usted sabe que es así la política. Así es. Así que bueno. Y a mí me parece que nuestros candidatos, los candidatos del espacio peronista, esto no lo salen a denunciar como tiene que ser. Y una cosa es el diálogo político y otra cosa la idiotez o la estupidez humana. Estos tipos están, uno, vuelvo a repetir, sospechado de narcotráfico, la otra de que recibe dádiva, y nuestros candidatos no sé de qué nos están hablando. Así que, no sé, yo no sé cuáles son las expectativas. Yo creo que va a terminar ganando, yo creo que Puyaro debe estar ganando en el frente de ellos, digamos, porque por algo... No, yo lo que veo, más allá de lo que significa la concretamente el frente de frente, que mayor o menos se está moviendo, socialistas por un lado, los radicales por el otro, bueno, la Lozada y toda esta gente. Del peronismo veo poca movilidad, justamente la figura de Lewandowski no la veo, no veo los medios, no veo nada. Alguna esporádicamente, algún acto, alguna aparición, algún canal, pero... Bueno, no. Eso es lo que yo le iba a plantear. Digo, creo que Lewandowski va a terminar ganando porque es el caballo del comisario, además. Más allá no lo estoy diciendo despectivamente, digo, ¿no? Porque, bueno, va con el oficialismo y porque tiene muy buena llegada en Rosario, en esa zona. Pero es verdad que se ve muy poco movimiento. Yo no sé si los muchachos están guardando los cartuchos para la otra parte de la campaña o no. No sé. Lo veremos. Lo que sí... estuve leyendo y qué sé yo, así algunas cosas, de que hay un 50% de indecisión, no ya con respecto a los candidatos, indecisión con respecto a ir a votar. Eso es feo. De una de las tendencias que vamos a tener en esta elección va a haber pocos votos. Se me ocurre a mí, porque bueno, en definitiva también eso responde a una política, digamos, hablar mal de la política y todas estas cuestiones y todas esas peleas no solo que hartan a la gente, sino que consigue el poder lo que quiere, que la gente no participe. Cuando la gente no participa, es mucho más fácil meter a tus candidatos, ¿no? O a los candidatos que responden a vos. Así que bueno. Bueno, Juan, ahí veremos. Ahí estamos. La semana que viene. La semana que viene analizaremos todo esto en profundidad con respecto al tema de la provincia. Dale, un abrazo a vos y a la audiencia. Muy bien, ahí estuvo Juan Pidoy, Juan Pidoy por la 88.9 estuvo presente, con su voz, con su expresión, con su forma de pensar, ¿eh?